La tribu encendida. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Sin aire. No hay fuego. Hey ya, hey ya, hey, hey ya. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas noches, entonces tiro al blanco, Bruno Napoli. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Todo bien? Todo perfecto, mejor bueno, que nunca. Mejor que nunca. Bueno, arrancamos con este programa un poco muy conversado antes de armar el programa, porque sentimos que había entre libro y libro que se publica, entre charla y charla, entre grupo y grupo de estudio, bueno, muchas cosas que están dando vueltas, que se procesan, y decíamos, bueno, todo esto se está como ahí perdiendo por el aire, y sentimos ahí que estaba bueno compartirlo. Sí, de hecho, ¿no? Queríamos ponerle al programa en proceso, pero nos parecía tan políticamente incorrecto usar la palabra proceso para un programa que va a ser fundamentalmente político, histórico, filosófico y todo lo que uno se le pueda ocurrir con esas palabras. Que decidimos ponerle tiro al blanco. Es cierto que es una frase aparte que todavía resiste el racismo, porque en una ciudad o en un país tan antisemita y encima donde se lincha a la gente, la frase ideal sería tiro al negro. Y como yo soy el único negro de la mesa, podría venir con un escribano para que vos no me linches. Pero bueno, le pusimos tiro al blanco. Está bien, yo te aclaro que en todo caso estoy más cerca del negro de alma, ¿eh? Está muy bien. Pero la idea es un poco pensar esto, ¿no? Digo, los procesos que hemos tenido para llegar acá, hacer varios libros ya publicados. De hecho, hoy vamos a presentar uno aquí y compartirlos con todos ustedes. Las charlas previas y los temas que tratan esos libros, queremos discutirlos. Queremos un poco descarnarlos, porque además son temas profundamente actuales. Digo, venimos hoy con el libro La dictadura del capital financiero, y la verdad que si bien es un tema que toca profundamente la economía durante la dictadura de la desaparición de personas, es en términos legales profundamente actual. Bueno, te comentaba el otro día que un libro de unos economistas europeos al que titularon Manual de Economistas Aterrados, que me pareció muy simpático el título. Se preguntaban, ¿cómo es posible que la construcción de un mercado mundial, financieramente integrado, en el cual todos sus agentes, empresas particulares, estados, instituciones financieras, pudieran intercambiar todo tipo de títulos, acciones, obligaciones, deuda, productos derivados, divisas, a cualquier plazo, surgiera en el marco de una especie de utopía orgiástica de las élites a nivel mundial? ¿Cómo puede ser que esto surgiera de esta manera y que nadie reparara qué consecuencias podría llegar a tener? Lo más impresionante de esa pregunta es que uno tendría que simplemente preguntarse, bueno, finalmente, ¿qué es la economía financiera? ¿Qué es el sistema financiero? Vamos a desgranar hoy en términos, pero muy, muy simples, sobre lo complejo del sistema y sobre esta cuestión orgiástica del sistema financiero, que vale la pena decirlo, manejan 180 personas en la Argentina, solo 180 personas y 65 bancos, y que mueven un volumen de hasta 400.000 millones de pesos en un trimestre, por ejemplo. Digo, son números reales, lo manejan 250 tipos eso en la Argentina. Bueno, vamos a pensar qué es eso, a lo que llamamos sistema financiero. Comprar, como decimos, comprar y vender papelitos a futuro, y que nos ponen en riesgo. Finalmente, digamos que todavía hoy en el G20 se sostiene que mercado financiero es el mecanismo más adecuado de asignación de capital, ¿no? Eso es una oficialidad del discurso, ¿no? Es decir, todo discurso tiene su oficialidad, todo momento histórico tiene su instancia oficial en el que se definen las cosas según una especie de línea evolutiva, donde en definitiva reinan como cierta idea de neutralidad de las situaciones, ¿no? Cuando, como vos decías, bueno, detrás de eso hay manejo, hay violencias que se juegan, hay nombres concretos. Ahora, creo que en nuestro caso no se trataría solamente de señalar los nombres concretos, sino en todo caso de buscar también formas de impugnación de esas posiciones, ¿no?, que esos nombres están ocupando, y en algún punto pensar cuál sería la eficacia de una impugnación pública de esas posiciones. Es que lo más impactante de este sistema, de esta orgía de compra y venta de papelitos a futuro, es que lo único que logran poner en riesgo es el cuerpo humano. Tanto el cuerpo de las naciones, como decía León Rosichner, cada uno de los cuerpos tiene una soberanía, esa soberanía compone la soberanía de la nación, pero aparte los cuerpos individuales. Lo que nos vamos a tratar de hablar hoy, en estos 40 minutos más o menos que tenemos entre música y palabras, es pensar esto: ¿cómo pasamos del terror del cuerpo en la desaparición, en una dictadura, y cómo esa dictadura armó leyes que todavía siguen vigentes y regulan el sistema financiero, y hoy el terror del cuerpo, en vez de pasar por la desaparición, pasa por la deuda que tengo de acá a 12 meses? Bueno, entonces el libro que estamos comentando, lo decimos ahora formalmente, ¿no? La dictadura del capital financiero, una coedición, Continente Peñalilo y Editorial Cuadrata. Autores, el aquí presente Bruno Napoli, Celeste Perosino, Walter Bosicio. Y vamos a preguntarle cosas al libro. Y vamos a escuchar música ahora con mi amigo operador. Entonces, el primer tema del primer programa, bueno, John Coltrane con su cuarteto, Dear Stockholm, de 1963. Thank you. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar más allá de los resultados. Muchísimas gracias. Las preguntas al libro. Dijimos que íbamos a hacer preguntas al libro. ¿Por qué se llama La dictadura del capital financiero y por qué se presente en el título? Y la verdad que cuando uno piensa en la dictadura de la desaparición de personas, esta dictadura tuvo dos momentos. El primer momento, que comienza antes del golpe, del 74 en adelante, 73 en el noviembre del 73, ¿no? Con el asesinato masivo de casi 2.000 militantes, sí. Que tiene su pico en el 24 de marzo del 76. Y cuando comienza a declinar esa matanza masiva, viene como una segunda parte, que es, bueno, todos los sectores empresarios representados en sus mayores exponentes, ¿no? Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, la familia Reinal, Adolfo Diz, Zimmerman, digo, estoy hablando de grandes empresarios, banqueros y financistas que ocupan los principales resortes económicos del Estado, o sea, pasan a ser empleados estatales, supuestamente para controlar a los privados. Pero los privados eran ellos a la vez. Es decir, cumplían la doble función. Hacían negocios privados y a la vez ocupaban los puestos del Estado que debían controlar a ellos. Un negocio redondo, ¿no? Digo, tener el Estado y tener los negocios. Sí, la dictadura ahí opera como una especie de desnudez, digamos, ¿no? Desnudez de los manejos de la cosa. Y al mismo tiempo vos decías, bueno, hay por un lado, en el libro claramente es una investigación concreta sobre cómo se dan este conjunto de procesos y tramas en tiempos de dictadura, pero al mismo tiempo decíamos que hay algo que es del orden de la dictadura del capital financiero en democracia. Claro. ¿No? Sí, está bueno aclarar esto, ¿no? Digo, como aclaración para los queridísimos amigos que están compartiendo el espacio. La investigación se hizo en base al primer archivo de la Argentina, el primer archivo financiero de la Argentina que se abre, que es la Comisión Nacional de Valores, y lo hice con los queridos amigos Aeste Perocino y Walter Bucicio. Investigamos durante 2 años ese archivo y la verdad que el descubrimiento fue que los funcionarios civiles del Estado encargados de controlar el sistema financiero, es decir, la compra y venta de acciones en Argentina, finalmente, que eso lo controla el Estado, cometieron delitos económicos ligados a delitos de lesa humanidad. Y también transcribimos en el libro, con nombre y apellido, todos estos civiles que, representando al capital financiero concentrado y a las corporaciones, ocupan los puestos claves de la Argentina. Digo, Martínez de Hoz, del Consejo Económico Argentino, ocupa el Ministerio de Economía. Guillermo Walter Klein, un hombre que, aparte, no ha sido tocado por la justicia. Eso es impactante. Guillermo Walter Klein, representante de las grandes finanzas en la Argentina y de la Bolsa de Comercio, se queda con la Secretaría de Programación Técnica del Ministerio de Economía. El padre de la actual reina de Holanda, Jorge Sorreguieta, era presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Y qué lugar le dan? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Es impactante. Toda la familia Reinal, Adolfo Diz, Zimmerman, hombres de Adeva, o sea, representantes de los bancos privados de la Argentina, se quedan con el Banco Central y con el Banco Nación. A partir de ahí reconstruimos esta lógica. ¿Qué hicieron apenas asumieron el Estado? Dictaron todas las leyes del sistema financiero que hoy siguen vigentes. Es impactante, digo, lograron cambiar la matriz legal del sistema financiero. Por ejemplo, que cualquier prestamista delincuente pueda armar un banco, y esto lo digo con fundamento porque lo pusimos textual en el libro. En el año 77 la ley de entidades financieras establece que cualquier prestamista se podía juntar con otro prestamista y armar un banco, tomar depósitos de la gente, luego quebrar, y ¿quién pagaba el 100% de los depósitos de la gente? El Estado. Eso lo decía la ley de entidades financieras. Y en el 79... El querido Martínez de Hoz se arrepiente y dice: la verdad, hemos beneficiado a tantos irresponsables con esta ley, pero ya habían armado de 65 bancos, estábamos en casi 200 bancos de todos estos delincuentes. ¿Qué hubiesen dicho desde su tumba esos grandes pilares del liberalismo, desde Adam Smith hasta, bueno, Stuart Mill, pasando por Locke, ¿no? Es decir, ¿quién es el que arriesga ahí? Claro, El tema es ese. Volvemos al punto de inicio del programa, ¿no? Dijimos, el cuerpo se pone en riesgo a partir del capital financiero. Bueno, es cierto que un agente de bolsa o un inversor de la bolsa arriesga. ¿Pero cuánto arriesga? ¿Y el dinero de dónde salió? De las horas hombre de trabajo. ¿Quién arriesga? Y aparte, ese programa de la ley de inversiones extranjeras que endeudó al país en millones de dólares, ¿al final a quién puso en riesgo? A todos, porque esa deuda externa, que era de 6.000 millones de dólares y hoy es de 150.000 millones de dólares, es producto de esa ley. Y la estamos pagando todos. Bueno, las empresas, cuando cotizan en bolsa, se orientan a satisfacer los intereses del accionariado. Supuestamente, ¿no? Es eso. Las empresas deciden entonces en función de un determinado rendimiento del capital, la fluidez de los mercados, la velocidad aportada por la tecnología. Bueno, eso les permite al mismo tiempo hacer sus diagnósticos a gran velocidad, mudarse de país, ¿no?, en cualquier momento, sin importar los desequilibrios que generen en el país en el que estaban residiendo. Evidentemente, digamos, hay algo de lo estrictamente financiero que aparece veloz y unificado al mismo tiempo que los estados y los bloques de trabajadores agrupados o no agrupados aparecen lentos y fragmentados, digamos, ahí hay una disparidad brutal, digamos, ¿no? Es decir, y entonces cabe la pregunta, es decir, la rentabilidad, este modo de producción de renta por parte del capital financiero, ¿presiona sobre los salarios? Mira, vamos a ponerlo blanco sobre negro. ¿Qué es el sistema financiero? Gente que pone dinero y gente que toma dinero. Eso es el sistema financiero hoy. Digo, hay un montón de gente que tiene dinero para invertir. Y hay un montón de gente que quiere tomar ese dinero porque lo necesita. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los intermediarios de ese sistema? Los bancos, las entidades financieras, las casas de cambio, etc. ¿Qué regula todo ese sistema? La ley de entidades financieras. ¿Quién hizo esa ley? Martínez Dios y Videla. Y sigue vigente, ¿eh? No la derogó nadie. Volvemos a la pregunta inicial de este bloque. ¿Por qué le pusimos dictadura del capital financiero? Porque en términos económicos la dictadura de la desaparición de personas no terminó. Eso es impactante. Digo, así como esa dictadura de la desaparición de personas se encargó sistemáticamente de poner en terror a toda la sociedad a partir del miedo a desaparecer, luego se encargó de ponerla en terror a partir del miedo a la deuda. ¿Qué hacemos si no podemos pagar la deuda? Pensá que estos hombres de negocios tenían una frase que era un latiguillo. Nosotros accedimos a archivos geniales, ¿no? Digo, leímos los originales de las discusiones entre estos empresarios y los milicos de la dictadura. Y los milicos, y los empresarios le decían a los milicos, necesitamos seguridad jurídica. Lo mismo que puede decir Massa, Lustó, lo mismo que dice Macri. Textual, ¿eh? Pero está en el libro, por favor, véanlo porque están citados los documentos. Decían, necesitamos seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad jurídica? Que dejen entrar a todos los capitales, que no los controlen y que privilegien el capital extranjero sobre el capital nacional. Y que si un banco quiebra, que pague todo el Estado. Eso es textual. Por favor, los invito a leer los documentos porque están en los libros y no hay discusión sobre eso. Los datos duros no hay con qué darlo. Entonces, ¿por qué decimos dictadura del capital financiero? Porque esas leyes nadie se animó a derogarlas. Ningún gobierno de la democracia. Y agregamos una cosa más, digamos. Hoy, incluso tratándose de capitales nacionales, el problema es la lógica que está puesta en juego, ¿no? Porque, digo, también pasó con los Eskenazi en su momento, ¿no? Es decir, con financistas que, bueno, evidentemente tienen un DNI que dice que nacieron en este país, pero la lógica de funcionamiento en la que son protagonistas, bueno, ¿qué es lo que nos marca? Es que, nos marca una continuidad también, ¿no? Claro, aparte, ese mercado de capitales, volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, el mercado de capitales en la Argentina es la compra y venta de acciones, de títulos, de bonos, o sea, de papeles que yo invierto porque a futuro me van a dar más plata. El capital financiero es la plata que me da más plata. No es plata que yo invierto en una fábrica para que a fin de año, digo, con el capital productivo yo lo pongo en una fábrica y, bueno, doy laburo, genero insumos, genero consumo, genero producción de bienes y a fin de año tengo que ver las ganancias que tengo o no. El capital financiero no es eso. El capital financiero es a las 10 de la mañana compro tantas acciones y a las 3 de la tarde las vendo por mucho más. El dinero generando más dinero. Por eso, bueno, por esa especulación la han hecho capitales nacionales, pero como decís vos, una genealogía muy particular de capitales extranjeros que pudieron entrar libremente. Hasta el año 77 no estaba abierto el mercado de capitales y bienes en la Argentina. En el año 77 se abre el mercado de bienes y capitales. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera puede venir a invertir y llevarse todo lo que ganó sin pagar impuestos. Cualquiera puede venir y vender su producto y reventar la industria nacional. Ese esquema, lamentablemente, duró muchos años y las leyes que regulan ese esquema, volvemos a decirlo, no fueron derogadas por la democracia. Por eso nosotros también nos preguntábamos, ¿quién dicta las leyes en un país? El Estado. ¿Hay diferencia entre el Estado cuando está ocupado por militares y por civiles? Sí. Pero quiero decirles algo. Lamentablemente, cuando vemos estas leyes que la dictaron los asesinos y la respaldaron los civiles, cuesta ver la diferencia. Bueno, al capital financiero no le importa tanto la diferencia. Para nada. No le importa para nada. No le importa quién gobierne. No le importa quién ocupe el Estado. Porque en realidad, finalmente es el gobierno de las finanzas el que maneja tu economía diaria. Por eso vos tenés cuatro tarjetas de crédito en el bolsillo. De la tarjeta naranja, la de Frávega, la de Subte, y son todas tarjetas de crédito. Iba a decir la tenés adentro, pero en realidad eso iba para el final. Oh, pero bueno, no, vamos entonces a ir con otro tema, ya que esto se empezó a tensar. Little Niles, de un pianista que dicen que es una especie de discípulo de Thelonious Monk, que se llama Randy Weston, en trío de jazz, con un arreglo de orquesta así de cámara. Tiro al Blanco. Martes, a la medianoche. Tiro al Blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al Blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Bueno, entonces vos estabas hablando de este volumen monstruoso de guita. Mucha guita, ¿no? Por día, sí. Por mucha día. Por día.

Como Ana, no sabemos qué decir. Tenemos pena. Sin aire, no hay fuego. ¡Ah, lo pisqué! Ahorita. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Bueno, seguimos en Tiro al Blanco desde ahora, todos los martes a la medianoche. Y seguimos con el libro La dictadura del capital financiero. Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas al libro, ¿no? Sí, sigamos preguntándole al libro estas cuestiones. Y esto que adelantamos antes, ¿no? Estos 200 tipos, estos 65 bancos que hay en la Argentina, que han ganado, bueno, una fortuna, ¿no? Pero sobre todo los que operan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿pagan impuestos? Ese es el punto. Digo, ¿está grabada la renta financiera? Todas las operaciones de compra y venta, de papelitos, que suceden en la bolsa diariamente, ¿pagan impuestos? No. En la Argentina, la renta financiera no está grabada. Hay un... Sí, ibas a aclarar algo. No. Primero, que vos aclararas qué es la Comisión Nacional de Valores, porque pasa que en las conversaciones así cotidianas... Bueno, dijimos que íbamos a hablar de capital financiero, las palabras que en alguna medida organizan el discurso vinculado al capital financiero nos son bastante ajenas. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, bueno, la idea también era posicionarnos así cual infantes que vamos ahí toqueteando eso que se nos aparece como extraño. Bueno, en principio, cuando uno habla de la Comisión Nacional de Valores, hay mucha gente que no sabe bien de qué se trata. Es cierto, la Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica, es un ente que depende de... Digo, es autárquica, pero está dentro de la órbita del Ministerio de Economía y es la entidad pública del Estado Nacional que tiene que regular la compra-venta de títulos públicos en la Argentina. Es decir, todo lo que pasa en las bolsas de comercio y en los mercados de valores en la Argentina lo regula la Comisión Nacional de Valores, que es una entidad, insisto, del Estado. Mirá qué llamativo. La Comisión Nacional de Valores existe desde la década del 30, ¿sí? Con distintas formas, con distintas composiciones... De hecho, había composiciones privadas de la Comisión Nacional de Valores. Se hizo pública y se hizo federal y nacional a partir de una ley de Onganía. Es decir, de una dictadura. Una dictadura decidió controlar finalmente, de una buena vez... Parece que estamos reivindicando Onganía, ¿viste? Suena así. Pero fue Onganía el que dijo... Muchachos, esto hay que controlarlo. Lo vamos a invitar a Grondona un día. Lo vamos a invitar a Grondona para que nos explique. Claro, el artículo esto. En primera plana, muy interesante de esa época. Sobre Onganía, sí. Exactamente. Otra vez la hora de la espada. Pero es interesante porque Onganía es el que dice al mercado de capitales, o sea, a todo este tipo que compran y venden acciones diariamente, hay que controlarlos a nivel nacional. Hay 10, 12 bolsas, 13 bolsas de comercio en la Argentina. Bueno, hay que controlarlos. Y eso lo decide Onganía, la ley 17811. Que estuvo vigente hasta hace 2 años, o sea, por más de 40 años, la compra y venta de acciones en la Argentina estuvo regulada por una ley de Onganía, de una dictadura, de un dictador. Por eso seguimos hablando de la dictadura de las finanzas. Estas leyes siguen rigiendo el mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores se regía por una ley de Onganía hasta el 2012. Es impactante, otra ley que nadie cambió. Y esa Comisión Nacional de Valores, durante la dictadura de la desaparición de personas, estuvo compuesta por un directorio cívico-militar. 3 civiles, 3 militares, 1 por cada fuerza. Lo más interesante de esa composición, que es lo que descubrimos con Walter Bocillo y con Celeste Perosino, con quienes escribimos este libro, y está redactado punto por punto, detallado en el libro, es que los que mandaban eran los civiles y no los militares de esa comisión, ¿eh? Juan Alfredo Echevarne, con 2 directores civiles y 3 militares, ellos, los civiles, eran los que tomaban las decisiones principales de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura de la desaparición de personas e incluso participaron, según obra en causas judiciales, en interrogatorios en Campo de Mayo cuando se secuestraron empresarios, banqueros y financieros en la Argentina. O sea que lo que está diciendo es que no existía un plan previo por parte de la corporación militar para instaurar un determinado sistema económico, sino más bien que se da como una especie de ensamble o de montaje bastante impreciso, porque hay militares que tienen como más bien una tradición nacionalista. Proteccionista, y otros, bueno, que tienen una afinidad con lo que en ese momento se empieza a conocer como una apertura de mercado. Entonces, evidentemente, digamos, este ensamblaje entre estos civiles que tienen responsabilidades empresarias en altos cargos, ¿no? Que vienen en estas conversaciones que ustedes plasman en el libro de una manera extraordinaria, porque verdaderamente es casi pornográfico, ¿no? Sí, sí, está detallado. Ver las conversaciones esas donde estos directivos empresarios les dicen a los milicos, les recomiendan, digamos, qué es lo que hay que hacer, incluso reconocen en las propias conversaciones equivocaciones atroces que tienen. No, les ordenan que tienen que hacer. De hecho, hay una conversación genial donde uno de los milicos dice, pero ¿no será mucho esto, doctor? Y el abogado, que es un banquero, le dice, de ninguna manera, usted avance con esta ley, que esto es lo que hay que hacer para ordenar la economía argentina. Pero lo más impactante es lo que encontramos acá, y esto es cierto, acá nos vamos a pelear tal vez con algunos amigos, pero bueno, nos ha pasado muchas veces ya. Todavía quedan. Todavía quedan amigos. Y es que nosotros no encontramos una relación directa entre plan económico y genocidio, sino una relación indirecta. Lo que vemos es un plan genocidio, una matanza masiva de opositores políticos. Fuimos a los registros de esas matanzas, y cuando esas matanzas declinan hacia el 78 y el 79, comienza una persecución económica contra empresarios, banqueros, financistas. Nosotros tenemos una lista de 151 empresarios, banqueros y financistas secuestrados, torturados, y a los que les robaron todo lo que tenían, los hermanos Yacarino, el caso Zayek, la familia Greiber, está detallado en el libro, y van en masa a ser detenidos, muchos van a Campo de Mayo, casi 30 empresarios, banqueros y financistas van a Campo de Mayo, y en el libro contamos cómo el ejército le pide a la Comisión de Valores asesoramiento legal, le pide que le mande dos abogados, dos contadores, y estos tipos van a Campo de Mayo, cumplen su horario de oficina en Campo de Mayo. ¿Y cuál es la función de estos civiles? Decirle a los torturadores, ¿qué preguntarle a los torturados? Porque no son opositores políticos, no saben qué preguntarle. Entonces, digo, esa fue la función de la Comisión Nacional de Valores, de los civiles del sistema económico durante la dictadura. Y ahí sí hay una relación indirecta. Digo, nosotros sostenemos que para implementar un plan económico, para bajarle el sueldo a la gente, no hace falta tirarlos vivos al río, torturarlos o robarles a sus hijos. El genocidio tiene una lógica particular y propia, que es sembrar el terror. Pero luego de eso, como correlato, había que financiar eso. Y lo que nosotros vimos y demostramos en el libro es que la dictadura, para financiar eso, necesitaba del establishment económico. Y Martínez Díaz les dice, muchachos, nosotros lo financiamos, ustedes no se hagan problema, sigan matando que nosotros lo financiamos. De hecho, cuando fuimos a los balances del Banco Central, el único presupuesto que crece durante los 7 años de la dictadura es el presupuesto militar. El resto de los presupuestos a nivel nacional baja o se mantiene estable, y el único presupuesto es el presupuesto militar. Encontramos un documento genial, en el libro está detallado. Sí, sí. El Ministerio de Economía, cuando termina la dictadura, le pide a las Fuerzas Armadas, a los milicos, le dicen, che, devuelvan los 5.000 millones de dólares que le prestamos. Y los milicos, y lo pusimos textual, le dicen, no son 5.000 millones, son 2.500. El resto pídanselo a sus amigos empresarios porque a ellos los beneficiaron. Los mismos milicos le dicen, ustedes beneficiaron a sus amigos empresarios. Sí, y eso sí. Lo pusimos detallado en el libro también, porque es deuda que todavía estamos pagando nosotros. Y al mismo tiempo, durante la década 90, incluso en estas épocas también, hay ciertas formas de darse de lo financiero, no requieren mayores matanzas, ¿no? Y digo, de la cuestión de la imposición del orden tiene su lógica propia y pasa por otros andaniveles, a veces se cruzan, a veces no se cruzan. Pero ahí, pues, ahí también se sembró el terror. Digo, así como la dictadura sembró el terror de la desaparición, el menemismo sembró el terror de estás endeudado. Si nosotros no seguimos, vos te quedás sin nada, sin el auto, sin el viaje, sin la ladera, sin la casa. Es otro tipo de terror, pero que también atraviesa los cuerpos. Y eso es lo más interesante. Del terror de la desaparición al terror de la deuda. Y ojo que Martínez Díaz reivindicó el menemismo porque dijo, Menem es el que va a terminar lo que yo empecé y nunca pude terminar. Bueno, entonces ahora para aflojar un poco, me quedó una pregunta sobre el concepto de normalidad fraguada que aparece en el libro, que me parece que es así como uno de los puntos más importantes. Pero vamos a escuchar un tema para aliviar un poco la cuestión, la cosa, y el tema se llama Le solite cose, de un gran trompetista italiano que se llama Enrico Rava, y de Stefano Bolani, un pianista, es un dúo de piano y trompeta. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Bueno, seguimos con preguntas de la historia, ¿no? En la historia, un arte de marcar rupturas y continuidades. A partir de documentos incontrastables. Pensábamos esto de la continuidad de la dictadura, porque uno podría decir, no, bueno, pero ustedes están exagerando, muchachos, digo, está bien, pero la dictadura termina en el 83 y empieza la democracia. No, no sean troscos. No sean troscos, y la verdad es que, bueno, estamos muy lejos de ese trosco. Por suerte o por desgracia, según cómo se mire. Sí. Pero lo cierto es que estamos lejos de eso. Pero, a ver, muchachos, lo que hicimos fue ir a los documentos, ir a los datos duros de esto. Es cierto que en el 83 comienza a gobernar Alfonsín. Alfonsín lo primero que hace es cambiar las autoridades del Banco Central. Pone a su gente. Cambia las autoridades del Banco Nación. Hasta ahí está todo bárbaro. ¿Y qué pasa con la Comisión Nacional de Valores, que tiene que regular la compra-venta de acciones en la Argentina? Bueno, el directorio cívico-militar designado por Videla sigue en la Comisión de Valores durante todo el gobierno de Alfonsín. No lo toca nadie. Es más, los asesores de Greenspun, del ministro de Economía de Alfonsín, les piden la renuncia en un momento. Y nosotros pusimos en el libro el acta original donde ellos dicen, con funcionarios de segunda no hablamos estos temas. Nosotros somos gente importante, tenemos un mandato a cumplir. Y el coronel Fiorito, que era designado por Videla, todos los días durante el gobierno de Alfonsín entraba a la Comisión Nacional de Valores y le decía a las empresas cuál podía vender acciones, cuál no, cuál podía comprar, cuál no. Sancionaba gentes, toda gente de la dictadura. Y de hecho hubo gerentes acusados de ser interrogadores de Campo de Mayo en la Comisión de Valores hasta el año 2001 y 2002. Recién ahí lograron un desplazamiento de estos tipos, colaboradores directos, denunciados en todas las causas judiciales de delito de lesa humanidad. Bueno, seguían trabajando en la Comisión Nacional de Valores, están detallados en el libro. Una vergüenza. Entonces, cuando nosotros decimos que la dictadura siguió, lo decimos en base a datos muy concretos. No estamos pensando solamente en una opinología, porque una de las ideas de los libros que editamos, de hecho este libro que editamos, que escribimos con Celeste Perosini y Walter Bosicio, te lo dimos a vos, sí. Ariel, y te pedimos un día, te dimos 300 páginas, dijimos, bueno, transformarlo en un libro para que se pueda leer, y Ariel fue el editor de este libro. La idea era ser muy riguroso, no hacer opinología. Todo esto que estamos diciendo está documentado. No hay nada que no esté respaldado con un documento. Y la verdad que es una historia que parece de terror, pero es real. No, y sobre todo no recae el libro en una lógica de buenos y malos, no, sino más bien de procedimientos. Y como vos bien decías antes, bueno, hay banqueros, financistas, gente que no necesariamente es de nuestra devoción, que fueron secuestrados, expropiados. Y en el libro eso figura con contundencia, porque de lo que se trata es de mostrar ahí cómo esa trama responde también a una genealogía, ¿no?, de esas relaciones entre grandes concentrados de capital y Estado, que va a dar curso, ¿no?, a una historia que tiene sus variaciones y que en algún punto conoce rupturas. Es cierto. No, porque recién vos marcabas continuidades, sí, con nombres, con documentos, pero conoce rupturas también en cuanto a las formas de penetración en los cuerpos. Sí, sí, sí, y totalmente. Y pensá esto también, ¿no? Los 151 banqueros, empresarios y financistas que fueron secuestrados por la dictadura y a los que les robaron sus empresas y muchísimo dinero, muchos de ellos, nosotros los entrevistamos porque están vivos y eran amigos de la dictadura. Nos lo han dicho ellos, digo, también eso está documentado, no es que lo inventamos. Muchos de ellos tenían relaciones directas con los milicos y cayeron en desgracia. También hay que entender esta lógica perversa de que la dictadura en la Argentina estaba compuesta por personajes que, además de asesinos, eran chorros, eran ladrones, y se dedicaron finalmente a robar. Ese esquema financiero que dejaron, la verdad que dejó librado al azar una legislación que todavía limita a la democracia. Los gobiernos de la democracia, no digamos los gobiernos de la democracia, los gobiernos políticos, sí, sí, sí, de la participación ampliada, no se animaron a tocar la ley de entidades financieras, ni tampoco ponerle un impuesto a la renta. Hace poco Federico Rosenberg, que es un seguidor nuestro, sí, y que nos hizo una pregunta por Facebook, nos decía, ¿qué pasa en otros países? La verdad es que la renta financiera está muy poco grabada también en otros países. Se pretende hacer una renta, un impuesto internacional hace muchos años, porque las transacciones financieras a nivel internacional tampoco están grabadas. No hay una tasa internacional y el dinero que mueven es enorme. Entonces, digo, contesto esta pregunta porque la hizo hace unos días y la volvió a hacer ahora y me da mucha lástima no contestarle. Acá no está grabada y en muchísimos países tampoco está grabada. La legislación sobre derivados financieros lo manejan organizaciones de empresarios que tienen sus propias leyes y que no les permiten a los estados ingresar a sus designios, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿de qué se trata esto del capital financiero? Escuchamos hablar de títulos, de bonos. ¿Qué titulan los títulos? ¿Quién obliga a quién y a qué en el caso de las llamadas obligaciones? ¿Qué tipo de relaciones suponen las acciones? ¿Qué pasiones suponen las acciones? Yo te comentaba hoy, esa lectura de nuestro amigo Tony Negri, a quien con Cuadrata publicamos un libro recientemente que se llama Biocapitalismo, donde él piensa en términos de una refundación del capitalismo en esta era, a partir de una supuesta nueva acumulación originaria. Entonces pensaba en esa referencia histórica al momento en el que los personajes que quedan, personajes digo porque hablamos de personajes históricos, que quedan librados de sus señores protectores, de las viejas relaciones feudales, ajá, ¿no? Y aparece ese título, ese rótulo, que como siempre los rótulos también son marcas a fuego en los cuerpos, de trabajador libre, ¿no? Es decir, personas que pasan a estar obligadas a formar parte del régimen de la fuerza de trabajo, es decir, vender su fuerza de trabajo. Bueno, y aquí estamos, es decir, eso que era libre, más bien librado a su suerte, podríamos decir. Bueno, aquí estamos obligados hoy, ¿no? Porque hoy pareciera que también tenemos una gran cantidad de libertades. Recuerdo un trabajo de campo de unos compañeros sociólogos donde cuando sale la tarjeta Más Vida en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Scioli, en los focus group y en las entrevistas que hacían, surgían frases como, ahora tengo más libertad en comparación a las cajas de alimentos que reciben del gobierno, los beneficiarios, llamados beneficiarios de los planes. Y bueno, y esa idea de libertad que estaba circulando ahí, ¿no? ¿De qué se trataba? Por eso el otro día te preguntaba, ¿será así como el trabajador, llamado trabajador libre, era más bien un cuerpo librado a su suerte? ¿Será el capital financiero una nueva forma de estar solos? Es impresionante eso, ¿no? Porque digo, ¿cuál es la obligación ahora? Si en el feudalismo la obligación era trabajar 3-4 días para el señor feudal y 3 días para mí, para mantener mi familia, luego quedamos liberados al azar. ¿A qué estamos obligados? A comer todos los días. Y luego a consumir lo que necesitamos, que no nos lo va a dar el Estado, porque es mentira. Acá vamos a parecer kirchneristas. Es mentira que el Estado regala. El Estado no regala absolutamente nada. El Estado da instrumentos financieros para consumir lo que producen las empresas privadas. Y acá nos vamos a poner anti-kirchneristas. Ahora, ¿cómo lo hace el Estado? A través de atrapar a los cuerpos en deudas. El ahora 12, el procrear, el procreauto, todo eso no es nada más y nada menos que la obligación de empezar a pagar deudas de acá a 10, 12 meses, o 10 o 12 años, o 30 años. Hoy por hoy, el riesgo del cuerpo y el conatus, es decir, la esencia del capital financiero, pasa por provocarnos el deseo en el cuerpo. Vamos a consumir todo, aunque no lo necesitemos. Las pantallas gigantes, los celulares. Hay más de un celular por persona en la Argentina y sin embargo hay gente en la Argentina que no come todos los días, y es impresionante eso. Consumamos todo lo que no necesitamos. Y además. Y en cuotas. Y además producimos ideas, palabras, frases que circulan en internet y, por ejemplo, los medios de comunicación las toman y las usan como contenidos para sus programas. Es decir, hay una especie de pleno empleo en términos de todo lo que nuestras capacidades, el conjunto de nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestras formas de relación producen, pero no hay una plena retribución de eso. ¿Por qué? Porque no es reconocido como empleo. Exactamente, digamos. Porque nosotros tenemos que finalmente entender que el único campo de batalla del sistema financiero no son las fábricas, no son los campos, no son si puedo aplicar glifosato o no, si me quedo con la minería. El único campo de batalla del capital financiero son los cuerpos humanos, que son los que producen saber, laburo, calor, frío y sobre todo deseo. Si yo logro acostumbrar al cuerpo humano a que consuma, aunque sea lo que no necesita, como tener 2 celulares, 3 pantallas LED o lo que sea, yo gané. La dictadura del capital financiero finalmente ganó, porque lo que toma son los cuerpos, y esos cuerpos tomados por un deseo irrefrenable de consumir en cuotas y ponerse en riesgo, pero después el miedo, el terror. Si pierdo el trabajo, si pierdo el ingreso o si pierdo el plan, no puedo pagar la cuota. Y si no pago la cuota, se llevan el producto o se llevan la casa. Pensemos que hoy un hombre, un empresario, puede pagar todo en cuotas. Pero, por ejemplo, los que reciben el plan Trabajar tienen una tarjeta de crédito y tienen un préstamo del banco que yo no lo discuto, yo lo apoyo. Pero eso también es poner en riesgo al cuerpo y es comprometer al cuerpo a 12 meses, 40 cuotas, 30 años, 12 años... Pobres y ricos. El capital financiero no hace diferencia. El deseo capturado, ¿no? El deseo de ciudad, el deseo de vivienda capturado en lo inmobiliario, ¿no? Es decir, las múltiples relaciones capturadas en servicios básicos, la palabra y las comunicaciones capturadas por las telecomunicaciones. Es decir, que la fuente siempre es la misma, es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo. Vamos a escuchar un cachito de un tema, así tomamos aire, y no solo aire, porque les comentamos que estamos también tomando whisky, y nos despedimos. Amsterdam, de Brad Meldau, trío, un pianista contemporáneo. Y luego volvemos para saludar. Para saludar. Al blanco. Tiro al blanco. Al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Bueno, brindamos un poco. Brindamos por los amigos, che. Mario Raut, Claudia de Simone, sí. Digo, gente que se sumó a saludarnos, sí. Jorge Gare García, Luis de Vicenzi, Daniel Schindlerman, bueno, gente que se sumó a saludarnos. Ahí y que la verdad les agradecemos al Gaita y a todos los que están escuchando. Un tiro al blanco en Facebook ahí, ¿no? Hay un sí. Tiro al blanco en Facebook, se metan, que lo busquen. Ahí vamos a sumar más textos sobre esto. Exacto. Y partes del libro. Pues nos quedó el tema de la normalidad fraguada, que es uno de los grandes problemas que aparecen en el libro, y otras cuestiones que nos quedaron miles, es para hacer varios programas sobre esto. Volveremos a hacer un programa sobre el capital sí. financiero, porque la verdad que la sensación fue que ni arrancamos todavía. Y nos vamos a dedicar a los bancos. Sí, se dedica un poquito. Especial sobre los 65 bancos que se la llevan en pala. Ahí está. ¿Sí? Y entonces el próximo programa, la idea, el nombre del próximo programa es polémico. Amo a la autoridad. Amo a la autoridad. Ahí está. Y lo dejamos ahí sin decir bien qué es. Porque aparte me calienta el cuerpo. No me digas. Sí, pero la escucha. La autoridad bueno, es ¿podemos brindar vuelta? Sí, gracias. Tiro al blanco.